En su segunda presentación en la Liga de Naciones del Fútbol Femenino, las eliminatorias rumbo al Mundial 2027, el equipo argentino que conduce Germán Portanova igualó con Uruguay en el Estadio Centenario en medio de un partido emocionante y lleno de giros inesperados. La selección argentina femenina logró empatar 2-2 con su par de Uruguay. Los goles de la Celeste fueron anotados por Stephanie Lacoste y Belén Aquino para el equipo local, mientras que Maricel Pereira y Annika Paz lograron encontrarse con el empate. El partido se desarrolló con intensidad y emoción de principio a fin y el resultado final refleja la paridad entre ambas selecciones. El equipo nacional suma 4 puntos en la tabla de posiciones después de 2 fechas y su próximo desafío será contra Bolivia, posiblemente en Puerto Madryn en el mes de diciembre, tras quedar libre por la tercera fecha del certamen. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco Iván Alday desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.